Oye, viejo, ven aquí. ¿Tienes que hacer esta noche? Nada. ¿Solo? Sí. ¿Quieres ver un gran espectáculo? Sí, sí, sí. Vamos. Muy buenas noches, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Subsex en Roll Radio de todos los jueves. Coyote, ¿cómo estás? René Venturoso, como siempre un gusto, mi hermano. Siempre es un gusto transmitir para toda la gente que nos hace favor de escuchar esta sarta de tarugadas que semana a semana y que hoy coincide con el jueves 26 de junio del 2008. Así es, también el día de hoy nos enlazamos solo hipotéticamente e imaginariamente con el hasta Montreal. Exactamente. El Festival de Jazz de Montreal. Que el día de hoy se inaugura, por lo tanto, Subsex and Roll, nostalgiando el país de la hoja de maple, programaremos una programación. Valga la redundancia, acid jazzera, pues de jazz. De funky, blues y géneros acordes al. Al festival, porque exactamente. La última vez que fuiste muy padre. Hace un año. Ay, qué rápido pasa el tiempo. Exacto. Pusieron klezmer, big band, blues, jazz, hasta un poquito de roots. Exactamente, y para los que gusten de este festival y del sonido jazzístico, pueden escucharlo también a través de Horizonte 107.9 por el FM. Así es, para que no se lo pierdan y por lo menos sintonicen algo de lo bueno. Exactamente, y bueno, pues como también en Subsex and Roll los ponemos bien buenos, pues vamos a abrir este programa precisamente con una cantante que va para arriba, digo, está apadrinada pues obviamente por su papá, que actualmente es el jerarca de Canal 11. Ah, muy señor de Canal 11. Exactamente, la señorita Jimena Sariñana, que a mí en realidad no me gustaba para nada y últimamente como que sin gustar. Como que creció y dije, ay, Dios mío. Embarneció, ¿no? Ay, no sé, pero en esta canción que estamos a continuación a punto de programar, pues utiliza unos lentes de pasta bastante coquetos, el cabello ensortijado y una boca sensual y besable totalmente. Y unos hombros que sacan ojos. Exactamente, y bueno, esta canción tiene una dedicatoria especial para la señorita Lili Ambistoma. Muy buena vibra, muy buenos abrazos y muy buena vibra y energía universal. Perfecto, entonces dedicada para ella, para... y todos los demás... también, si quieren escucharla. Sí, por supuesto, escúchenla. No es dedicada para todos, pero en especial, mencionaba. Y bueno, pues una dedicatoria especial para la señorita Lili Tulipa. Eso está perfecto. Entonces, vámonos, que esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, en donde también programamos cosas bien frescas. Por la fábrica de mitos, que es lo mismo que... al revés. Yeah. Ya me he acostumbrado a una tercera vez. Un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare.

Y bien, ya estamos de vuelta, amiguitos, amiguitas. Escuchamos a la, no, Son del Rama con La Casiede y antes a Jimena Sariñaña con Volaré en esto que sigue siendo Subsex en Rock Radio. Ay, Jimenita, cómo no. Claro. Entonces, pues vamos a pasar ya a la nota dura, al hueso que roer. Así es. En esta ocasión. Como todo mundo sabe, hay mitos o leyendas urbanas o mitos históricos que la gente tiende a creer porque soy en... muy aplausibles. Exactamente, y ustedes pensarían que es una contradicción que estemos transmitiendo a través de la fábrica de mitos urbanos y que seamos nosotros mismos quienes nos encarguemos de destruir los propios mitos. Pues sí, así es esto, aunque no lo crean. Entonces, son algunos mitos que vamos a desmentir a continuación. René Veturos. En la mayor parte del mundo piensan que Bin Laden fue el primero en atacar el territorio continental de Estados Unidos. Dicen, ¿cómo se atrevió el carajón del turbante a derribar ese par de torres? Y fue el primero, ¿no? Y en realidad... Claro que no. Ustedes dirán, ah, bueno, entonces fueron los japoneses. No, pues tampoco, no fue la primera vez Pearl Harbor. Y además, no es territorio continental. Exactamente, pues el primer hombre que se atrevió a hacerlo fue un hombre chacotero y ladrón. Llamado Doroteo Arango. Exactamente, que tal vez ustedes conozcan cuando están con sus amigas y la frase característica de abrazarlas al mismo tiempo y decir, aquí está Pancho Villa... con sus dos féminas a la orilla, ¿no? Así es. Exactamente, pues nada más y nada menos que este hombre se atrevió a cruzar el Río Grande para saquear. Para saquear un pequeño poblado, se robó unas cuantas cosas y su ataque duró 10 horas porque ahí venía el ejército. Exactamente, entonces tuvo que huir, pero así, señor Bin Laden, por favor, no se autoadjudique. No se ponga sombreros que no le quedan. Exactamente, póngase un sombrero de Dorotea Aran. Claro que sí. Y las 13 calaveras de Colón solo fueron 12. ¿Cuáles calaveras? Calaveras. Ah, calaveras. Sí. Ok. Esto es un tecnicismo, porque si eran 3 barcos, solo que una, pues... La Niña, la Pente y la Santa María, digo, lo sabemos desde la primaria. Los dos primeros eran un tipo de barco que se llamaban carabelas. La otra era una nao, como la de nao de China. La nao, exactamente. Que se llamaba la María Galante y... Cristóbal Colón dijo, ese nombre está muy feo. Vamos a ponerle la Santa María. Así es. Ok, y con esas 3 carabelas, pues se encargó de destruir todo barcos. El continente americano. Tienes barcos, efectivamente. 3 navíos. 3 okay. navíos. De hecho, también hace tiempo, nomás como dato cultural, había una réplica de la María Galante. Ajá. En Veracruz, ¿no? En Veracruz. Sí, qué bonito. Yo vi algunas fotografías. Y yo me subí, está muy padre. ¿Ah, sí? ¿Te sentías Cristóbal Colón? Decías, tierra, tierra, ¿dónde, dónde? Ahí. En mi ojo, en mi ojo. El siguiente. Mito que destruiremos. Es que Napoleón no era tan bajito. Siempre en todas las caricaturas, películas que retratan a Napoleón, lo ponen chiquitito, como un sotaco. Exactamente, como un enanito. Efectivamente. Y pues no, medía 1 metro con 67 centímetros. Digo, no era la de gran envergadura. Bueno, eso sí nos lo menciona la historia. Pero no era muy grande, muy alto, ¿no? No era muy tampoco, más bien, no era muy bajo. De hecho, era más alto que su enemigo. Exactamente, 5 centímetros menciona aquí la nota. Ah, pues así bien, es. Ya lo saben, muchachos. No, cuando les digan Napoleón. Era 4 centímetros más alto que el duque de Wellington. Oh, su peor enemigo para aquel entonces. Y el siguiente mito, René Venturoso. Los vikingos no llevaban cuernos en sus cascos. Exacto, ustedes recordarán los sombreros que utilizaban los picapiedra emulando a los vikingos. En donde, pues, 2 grandes cuernos. Y de hecho se llamaban los... ¿Cómo se podrían llamar su congregación? Los búfalos mojados. Los búfalos mojados, exacto. Ahí no era toro, pero no, bueno. Pero es diferente. Están imitando búfalos, sí. Exactamente. En cambio, más bien sería como las caricaturas de Thor, como sus otros hermanos se tenían cuernos. Exactamente, Loki incluso, Loki, ¿no? Tenía un cuerno de búfalo, de lo que sea. Exactamente, pues no, esto lo empezó a manejar un artista y a partir de ello se estigmatizó y ahora todos pensamos que los... Asterix incluso. Sí, Asterix, bueno, pero ellos eran galos. Pero de los la vikingos. Familia. Exactamente. Y los vikingos contra los que peleaban eran... También peleaban contra los romanos. Exacto. Más bien, su enemigo principal eran los romanos. Que nosotros tenemos un par de amigos que son exactamente iguales a este par de personajes. Bueno, la guerra de los 100 años no duró 100 años. Duró 106 años. 116. 116 años. Entonces, pues tampoco los quieran engañar, que no los engañen sus profesores. Nora, por favor, 116 años, la guerra de los 100 años. Así es, duró de 1337 a 1453. Exacto. Y por si no lo saben, fue la guerra entre Francia e Inglaterra. Exacto, el dato puntual siempre de René Venturoso. Exacto, el siguiente mito urbano Walt Disney, ajá, no sabía dibujar. Pero bueno, ese no es un mito urbano, digo, lo podemos ver en Los Simpsons, ¿no? Cuando van a, y demandan al señor Roger Myers, bueno, Jr. Es la historia parodia. La apología de lo que ocurre con Disney, obviamente. Él no es dueño de ningún tipo de personaje, todo se los ha robado, todo los ha explotado y a sus autores intelectuales los ha hecho a un lado. Ahí tenemos el último escándalo con Winnie Pooh, por ejemplo. Así es. En donde pues se lo querían quitar y estuvieron a punto, yo le echaba porras para que se lo arrebataran a la industria y no se pudo. No, pues no se pudo. Pudo más el capital. Pues caso extraño. No pasa casi nunca. Exacto. Ok, entonces vámonos a rock and roll, Coyote. Me late mucho, ¿por qué no ponemos algo con Mickey Mouse? ¿Los pies? Exactamente, bueno, a continuación, como les dijimos, estamos bastante buen musiqueros. Entonces, René Venturoso, ¿qué nos programarás? Vamos a poner un bloquecito con una japonesa compositora muy buena. Ajá. Que se llama Yoko Kanno con piano black. Muy buena para tocar o muy buena para interpretar. Para componer. Ah, ok. La escucharemos. Ok, y esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos y Conexión Rock. .com.mx. Que es lo mismo. Que al revés. Exacto. Sin invitados. Thank you. Escuchamos a Laika los Cosmonautas con Y de repente tú corres o And Suddenly You Run, y antes a Yoko Kanno con Piano Black, en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Efectivamente, pues qué bonitas rolas, que oye, había pensado ya en programas anteriores cuando escuchaba, dije, ya no voy a volver a decir eso de cuando regresemos de rolas, ay, qué buenas rolas oímos, y caí en mi propia trampa. Caíste en tu propio cliché. Exactamente, el ser humano, dicen, es el único animal que tropieza dos veces, tal vez tres, con la misma piedra. Sí, se hace bola, sí. Se rompe y todo lo que pasa mal. Exactamente, pero pues qué diablos, los chicos malos siempre les gustan más a las niñas. Ah, pero antes, espérate, hay que mandar los sacrosantos saludos. A alguien que le gustan los chicos malos. Así es, Güera, gracias por escucharnos. Güera, muy buena vibra. Que estuvo la semana pasada con nosotros y fue agradabilísimo. Así es, que se repita muy pronto. Exacto, les recordamos a toda la gente que nos hace favor de oírnos que estos micrófonos están abiertos para el día que quieran ustedes acompañarnos. Se traen un MP3 con, o una carpetita en MP3 con rolas. Sí, pero lo traen en MP3. Exactamente, para que nos programen rolitas y chacotemos aquí juntos. Recuerden que la dotación de Sorsex and Roll Radio los estará esperando, que consiste en un paquete incógnito. Exactamente. Venir para conocerlo. Exactamente, ven y conócelo. Efectivamente. Ok, entonces, ay, se me fue el avión. Ah, sí, si quieren venir, manden un correo a sorsexradio@gmail.com. Así es, y también nos pueden agregar al mensajero, mandarnos rolas o lo que gusten. Saludos, fotos. Es un correo, aprendan a usarlo. Exacto, y también pueden visitar www.fabricademitos.com, en donde van a encontrar material que este par de hombres vivarachos proporciona y hace pues proezas por subirlos. Así es. Y bueno, estábamos hablando de los chicos malos, de por qué los chicos malos siempre gustan más a las niñas. No, pero lo que me encanta de la nota es que comprueban que los chicos malos atraen más a las mujeres. Pues están diciendo lo obvio. Pero es comprobar, René Venturoso. pasó. O sea, todos lo sabemos. O sea, lo vemos, o sea, que comprobar. Tiene que llegar un científico y decirnos, la calculadora. Por supuesto, y decirnos sí, por qué. Tienes un 98% de probabilidad que te diga que no. Efectivamente. Bueno, pues estos estudios que fueron llevados nada más y nada menos que en donde... Bueno, son estudios de los New Scientist, o sea, en Inglaterra. ¿Cómo? Exactamente. Entonces, bueno... No, también en colaboración con una universidad de Nuevo México. Estos científicos descubrieron que los hombres que poseen lo que ellos denominan como triada oscura es lo que atrae a las féminas. Esto los hace más atractivos y es todo el perfil de un rebelde sin causa sesentero. Es una combinación de características antisociales de la personalidad en el hombre los hace más atractivos. Exacto, que socialmente es nocivo porque es un carácter hedonista, ¿no? Así de auto, de auto admiración. Es la mirada de me gustas, pero yo a ti te gusto más. Exactamente. Tú eres, yo soy tu todo y tú eres mi casi todo. Ajá. Y bueno, esta triada oscura consiste en las siguientes características. Ok. En maquiavelismo. Así es, o sea, ser. No importa el fin, digo, no importan los medios mientras el fin se logre. Exactamente, obviamente viene del príncipe, de esa obra de Maquiavelo, en donde hay que alcanzar el poder a toda costa. Entonces, los hombres que poseen maquiavelismo, pues son atractivos. La impulsividad. Exacto, también obviamente en dosis adecuadas. El ser impulsivo y arrojado también atrae a las nenas. Ser aventado y valiente. O sea, ¿quién va a salir con el mojigato que no sale ni a Xochimilco porque tiene miedo a ahogarse? El güey que se sube al puente en calzones y grita. Exactamente, o ese que es mucho más chistoso, ¿no? Uh-huh. Y visualmente bueno, más atractivo. Bueno, que creo que se le haría menos atractivo a una chica que su novio se sube en calzones a un puente. Bueno, si es su novio, pero si la está tratando de conquistar, tal vez sea una proeza que ella diga, es el hombre adecuado, usa truzas trueno. Y la otra característica de la triada oscura, ser narcisista, que nada más y nada menos. Exactamente, hedonismo. Que la internet, a través de todas estas cantidad tremenda de comunidades sociales, pues trata de resaltar también. Sí, hemos visto las fotografías de tres perfiles. Exactamente, de las tres niñas. Cuartos con tres perfiles. Exacto. Y bueno, pues vaya, no se dejen llevar por de las apariencias. Muchachonas. Enseñando más el escote. Bueno, chicas, en el caso de las niñas, por supuesto. Los hombres sin playera y así, mírenme. Y con la foto en el baño cargando la cámara. Exacto, saludos a nuestro amigo Nes, que nos hace favor de oírnos. Muy buena vibra. Y bueno, pues vaya, no se dejen engañar. La siguiente nota va muy relacionada también con estas cuestiones. Este amigo no aplica la triada. Exactamente, porque el desamor le llegó a su vida y todo terminó para él. Entonces dijo, voy a subastar mi vida en eBay. Entonces, esta puede... Insistimos, a veces parecen notas que ya hemos mencionado, pero no, es que vuelve es que a pasar. La gente está loca. Está loca y este mundo está peor. Entonces, ¿sí es? Esto sucedió en Australia, en donde un hombre, después de que su novia le fue infiel, en este caso ella poseía la triada oscura seguramente. Era femenina. Exactamente. Y conoció a un hombre o algún canguro o canguro. Algún marsupial ahí en... O cosa. Exacto. Por lo cual dejó a este chico. Entonces, pues nuestro amigo decidió vender toda su vida, que consiste en su casa, en su automóvil, tener una moto también. Pero solo pueden poner sus, como quien dice, su dinero, las mujeres. No lo puede comprar hombres. Ah, no, absolutamente. Entonces, alguien va a comprar su vida y él dice que a partir del dinero que recaudes, le dará la vuelta al mundo, seguramente en busca de un nuevo amor. Ok, entonces, pues, si ya lo compraron, ¿cómo le van a dar permiso para irse a la vuelta al mundo? No, es que está vendiendo únicamente lo que correspondía a su vida, todas sus propiedades. Sus bienes anteriores. Exactamente, para deshacerse de ellos y a partir de se volvió hippie. Exacto, y va hippie. Un hippie tecnológico porque vende todas sus cosas. Y aún está abierta la subasta hasta el día de pasado mañana, entonces pueden seguramente consultarlo. Este amigo se llama Ian Usher. Ian Usher. Pues entonces, bueno, búsquenlo. Vámonos con una rola dedicada para Ian Usher para que tenga buena suerte. Exactamente, y que le vaya bien en este viajezote que se va a reventar con los $750,000 que lleva recaudado ya en la subasta. Entonces vamos a poner unas rolas sabrosonas surferas, ¿qué te parece? Me late bastante, pero sí, ok, Maguey. Porque seguramente visitará Hawái. O lo que sea. Esto es los Three Jackets con Pacífica. Ay, qué buena rola. Y esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. En donde somos pacíficos por... fabricademitos.com y conexionrock.com.mx. Saludos a toda la pandilla. Que es lo mismo que al revés. Exacto.

que su maestra no ora durante los alimentos. Este hombre se convirtió a Jesús. El que creó los muñecos Simpsons. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno. Y Simpson ahora oraba en la hora de comer. Y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Regresamos. Sí, qué bonita voz me salió, ¿verdad? Y regresamos, exacto. Qué bueno, saludos a... Pero permíteme. Okay. Antes escuchamos a Telefunka con Squash. Ajá. Y a los Three Jackets con Pacífica. Investiguen sobre Telefunka, una banda poblana bastante, bastante buena. Como ustedes pudieron escuchar, tuvimos que recortar un poquito esa canción porque se nos extendían los tiempos, pero... disfrútenlo. Y nuestros inexistentes patrocinadores nos están correteando. Exactamente. Bueno, pues tenemos saludos, René Venturoso. Claro, a Cintia, que nos escucha desde la ciudad de la eterna primavera. Nada más y nada menos que Cuernavaca. Qué mal se la pasa uno allá. Sí, están... Yo realmente tengo muy malos recuerdos de ahí. Exactamente. Y bueno, también saludar como siempre a nuestra profesora favorita. Y creo que nosotros somos los favoritos de mi profesor. Exactamente. Norita. Un beso para ella, abrazos y buena vibra. Así es, y también a Dulce, que nos baja cada viernes. Exacto, qué Dulce, pero hay dos Dulces, recuérdalo. Así también, pues acaso, Dulce de Enter to the Matrix nos está escuchando. Un saludo para ti y gracias por ir a la fábrica muy seguido. Exactamente, saludos también para Lili Morada. Así es. Y bueno, para también el Rebelde de la Gramática, el Chubidubis y todos nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos. Y amigas. Y bueno, pues después también de estos... para Lili, ay. Ajá. Se me fue el nombre. Bueno, para ti. Para ti, nada más y nada menos. Efectivamente. Y bueno, pues tenemos notas, René Venturoso, cosas chuscas que se ocurren en la vida. Y bueno, aprovechando de esto... las leyes y... estos aproximamientos del gobierno, de cómo aplican las leyes, ajá, para hacerle entender a la gente, en Inglaterra pues son algo muy novedoso. Exactamente, nada más y nada menos que colorear las heces fecales de las mascotas que amablemente nos hacen el favor de ensuciar las avenidas y bueno... abonar. No, abonar las avenidas, efectivamente, y que sus dueños, que en realidad son los verdaderos culpables de no recoger sus desechos. Entonces llega un funcionario con todo y traje, con un spray rosa. Exacto. Y se agacha. Barniza las cacas con spray rosa. Exacto. Y esto para que en una especie de sugestión visual de impacto, pues los transeúntes, cuando lleven a sus mascotas a pasear y vean la zona minada de color rosa, pues digan, ay no, creo que... como que estoy haciendo mal. Exactamente, creo que no es adecuado y recogeré ahora las heces fecales de mi mascota y me las llevaré a la casa. Sí, ya saben, hay palitas, hay bolsas, pueden ponerse una bolsa, voltearla y agarrar. Aunque es muy asqueroso, así como recoger lo calientito. Me acordé de un letrero que subió a la fábrica de mitos, que ajá, sea buen mexicano, sí, levante la caca de su perro. Exactamente, si quieres, si es en verdad buen mexicano. Allá sería, sea buen inglés. Exacto, así coloré que... la caca de su perro. Efectivamente, siempre tan correctos esos hombres. Por favor. Por favor, efectivamente. Y bueno, pues eso es una nota para la dueña de Molly, una pequeña perra salchicha que está escuchando fans. El programa, exactamente. Y bueno, también... hablando de cánidos, nos vamos hasta el lejano país de Malasia. Exacto, en donde a los cánidos, pues los le tienen una suerte, digamos, un poco más... suerte de perros. Suerte de perros, porque ahí acostumbran comerse a estos animales cuadrúpedos. Ahora que está en la crisis alimenticia y que el grano, el arroz, no alcanza ni para el teléfono ni la luz. Exactamente, antes eran comidas exóticas, el comer serpiente, el comer perro y chango. Pues ahora se volvió dieta de todos los días. En Malasia, nada más y nada menos, en donde no le tienen asco al pero aquí también comemos tacos de perro. Bueno, aunque déjame decirte que, hablando de otra cosa, pero ellos por lo menos comen perro. En Kenia, ajá, comen galletas de lodo. ¿Te acuerdas que mencionamos esa, sí, nota? Sí, efectivamente, en donde desafortunadamente la gente, al no tener acceso a los alimentos, pues prepara pastelitos de lodo como los que solíamos hacer, y no es cuando broma, éramos niños. Compran tierra, según esto, limpia en el mercado. Exacto. Mantequilla, porque es lo único que les alcanza, y hacen como pastelitos, como una tortilla muy rudimentaria. Exactamente, con eso. Y como esos... bocadillos que venden en las ferias de pueblo, que hacen en su comalito, pero de lodo, y desafortunadamente la gente tiene parásitos, está muy enferma, y obviamente su fin es la muerte, ¿no? Y es lamentable de que... El fin de todos, güey. El fin de todo, pero ellos más rápido porque se contaminan comiendo tierra, y desafortunadamente, pues esto va a alcanzar a todos los países, la crisis alimentaria viene muy fuerte, y entonces, pues hay que empezar a consumir insectos. Yo comería madera. O papel. Exactamente. Tiene fibra. O tu suela de zapato, como Chaplin. No. ¿No lo crees? No, ya no son. Antes eran de cuero. Es cuero, exactamente. Lo echas en un balde con aceite hirviendo y se hace chicharrón. Digo, antes eran de cuero. Antes podías hacer chicharrón con tus zapatos. Ahora ya no. Creo que estamos desbriando demasiado. Efectivamente. Entonces vámonos a rock and roll. A continuación escucharemos. Escucharemos a los Ventures con Louis. Y después ya veremos qué ponemos. Los que te copiaron tu apellido. Sí, carajo, voy a tener que levantar una demanda o algo así. Y esto sigue siendo Sussex and Roll Radio, por Conexión Rock y Fábrica de Mitos. Que estamos bien prendidos, que es lo mismo que al revés. Y creo que no estamos al revés, ¿eh? Sunday morning, and I'm falling. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de Gobernación en trámite. Estos fondos de los veninos trasviados, ¿cómo me gustan a ti, no, Coyote? Exactamente, y qué bonito que ya estamos de vuelta. Así es, y escuchamos a The Velvet Underground, a Nico con Sunday Morning, y antes a The Ventures con Louie Louie. Exactamente, una rola dedicada a Pam, que platicábamos acerca del disco y lo reconoció porque Andy Warhol es el que hizo la portada de este disco de los Velvet Underground, que es esa imagen tan emblemática del platanote. Así es. Sobre fondo blanco. Pues bien, saludos hasta División del Norte. Y ahora, gracias a los patrocinadores de Sativina Forte, tenemos dos notas relacionadas con esa sustancia que se puede usar con muchos de muchos usos, de muchas maneras. Se puede usar de muchos usos. Exactamente. De forma lúdica, tal vez de manera recreativa, terapéutica, claro, por supuesto. También maquilar desde papel hasta fibras. Entonces, para hacer tu ropa o shogash. Es una planta muy noble y es nada más y nada menos que el alcaloide conocido como marihuana. Así es. Pues bueno, unos estudios muy científicos que aparecen en una revista para mujeres. Exactamente, de él nada más y nada menos que esa revista que secretamente todas nuestras radioescuchas. Ya para creerse que la noticia tiene que ser medianamente verdad para que la pongan en una publicación de estas. Ya las mujeres están desesperadas. Yo me la creí. Exactamente. Las mujeres están desesperadas y es por algo. Qué bueno que vienen este tipo de notas. Entonces él les recomienda secretamente a sus lectoras. Consuman la marihuana. Quizá ustedes, queridos radioescuchas, acostumbren llegar del trabajo, si es que lo hacen, de la escuela, muy cansados, y se tomen una copa de... Ojerosos y sin esperanzas. Flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones, exactamente. Y se tomen una copita de vino, tal vez para alivianar el estrés, para... Ahora sí es momento de dormir. O una cerveza, por ejemplo. Solo pues, una, no se pase. Entonces, esta revista, repetimos, es él. Recomienda infusiones, recomienda también aspirar el humo que secreta las flores de esta planta. Así dice que es muy buena para la ansiedad, así que chicas, si lo dice él. Exactamente, para que ya mujeres desesperadas no sean tales, por favor, consuman. Qué horror. Exactamente, aquí en Sorsex and Roll, ay, qué horror. Les ayudamos, les damos un palmadita en la espalda a las chicas histéricas. Exactamente, y una recomendación. Y bueno, resulta nada más y nada menos que pues todos los vegetales en el mundo, los que actualmente consumimos, ya están genéticamente manipulados. Eso, los famosos transgénicos. Exactamente, pues ni esta planta se salvó de los científicos que maquiavélicamente modifican la estructura genética de todo lo que encuentran. Maquiavélicamente, o sea, yo no creo que lo hacen pensando en... En el beneficio. En el beneficio, es decir, una planta que pues... sea predominante entre las plagas. Pero ya lo dicen los Sam Simpson. Ya lo dicen. Crezca más rápido. Ya lo dicen los Simpson, que ahora es una religión. ¿Qué pasó con el tomaco? No tuvo ningún tipo de conclusión feliz, René Venturoso. El tomaco existe, ¿te acuerdas? Exactamente, me lo manejamos también aquí. Bueno, pues resulta que... Para los que no sepan lo que es el tomaco, es un injerto de tomate con marihuana. No, con marihuana no. Ah, exacto, sí lo manejamos aquí. Bueno, yo hablaba de los Simpsons, con tabaco. Y bueno, resulta que en Colombia la cannabis ha sido tratada genéticamente para tener un impacto mucho mayor para sus consumidores, llegando incluso a causar alucinaciones. Y eso ya se más así como... Suena como ácido, ¿no? Sí, ya es algo muy, muy poderoso que pues la planta naturalmente no posee. La mota es... buena onda, es alivianada y ya este tipo de efectos sí serían como contradictorios sobre así sí mismos. Pero pues bueno. Y que es muy cara y que la están anunciando los narcotraficantes en Colombia como mota al precio de coca. Pues bueno, ya sabes, el capitalismo en toda su extensión llega hasta... Bueno, pues ellos son capitalistas en todo caso. Pues ya legalicen la de una maldita vez. Legaliza. Exactamente. Legalización. Entonces, pues, ¿por qué nos vamos a una rola? O como dicen en Italia, ya mejor legalicen todo. Pero obviamente lo encerró Berlusconi a las dos horas. Ay, caramba, efectivamente. Bueno, ¿por qué te parece si nos vamos a rock and roll ya? Ya más ahorita que me acordé de Berlusconi, señor Berlusconi, ándese con cuidado, por favor. Porque lo estamos siguiendo sus pasitos de empresario televisivo. Así es, además de que usted está tratando de hacer un censo estilo gueto. De este campo de concentración de todos los gitanos. ¿Ah, sí? Sí. Uy. Primero les va a levantar un censo, es el primer paso. Chanfle. Ya lo veo. Entonces, parece que viene un nuevo Mussolini. Un nuevo Mussolini está ejerciendo el poder después de cuántos años regresó a Italia, ¿no? Sí, una reencarnación horrible. Pero bueno, dejámonos de malas malas ondas y vámonos a rock and roll, que es lo que nos concierne. No queremos hablar de eso de News Divine ni nada. No, por supuesto no. Pero bueno, estuvo muy feo. Ah, no, ok. Bueno, vámonos a rock and roll. Lo que vamos a poner a continuación es... Bueno, no es rock and roll, más bien es jazz. Sí, esto es una combinación, hijos de Esquivel, un poquito de sesón, un poquito blusero. Es Combustible Edison. Ay, mamacita, me encantan estos carajones. Pues bueno, esto es Subsex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Saludos a Puerco Radio. Que es lo mismo que Al Revés y La Fábrica de Mitos. Exacto. Sabemos lo que no te... Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Estamos de vuelta, Bueno, escuchamos a Bella Fleck y The Flecktones con Sunset Road, que posiblemente estén en el Festival de Jazz de Montreal. Ah, ¿sí van a estar ahí? Oh. Claro. Y Combustible Edison con Spy vs. Spy, que ellos estuvieron el año antepasado. Exactamente. Y bueno, de los Bella Fleck no es la mejor rola, es una rola bajoneadora, tipo el programa aburrido de Topos Uranus. Un saludo especial para nuestro canal favorito, que es el Gallo Patas de Asterisco. Gallo Chávez. Gallo Chévez. Exactamente. Claro. Y bueno, pues pasemos a la cuestión tecnológica en esta en este segmento de Source X and Roll. Ya saben que siempre nos gusta hablar de robots porque es una fantasía infantil. Exactamente, desde que éramos niños veíamos a estos autómatas moverse en la pantalla y pues a nosotros nos entusiasmaba la idea de que algún día pudiésemos tener acceso a uno de estos armatostes y ya la semana pasada o hace algunos días estábamos platicando de robots asesinos y robots malévolos, pero pues hay robots también amigables, bonitos. Así es, como este robot que creó la compañía japonesa de Sega. Que para sus ayeres, también para los nostálgicos que ya rasguñan los 30 años como nosotros, pues recordarán que esta compañía se dedicaba a crear consolas en competencia a Nintendo. Así es, como la fabulosa Genesis o la Master System o la Saturn. Que exactamente. No, y bueno, pues ellos son los creadores de Sonic, ese personaje emblemático, pero también en estos días va a salir a la venta un robot besador. Un robot novia. Exactamente. La robonovia. Y es en serio. Es para que lleguen y le digan a su mamá: mamá, mamá, mamá, ya tengo novia. Robot. Sí. Exacto. Y bueno, piensan estos los creadores de este producto vender alrededor de 10,000 unidades para el final de año. Y su target, las personas a las que van destinadas, pues son los hombres solitarios nerds. Exacto, ¿quién más? Los que están enamorados de su computadora por fin podrán besar a un cibernoide. Exacto, porque EMA, que es el nombre del robot, que es el acrónimo de Eternal Maiden Actualization. Pues la señorita robotitna puede dar besitos. Exactamente, tiene un sensor infrarrojo que cuando siente la presencia de un ente humano cerca de su cabeza, hace ma y da besitos. Y dice EMA. Exacto. Ah, dice EMA cuando sí. Da besitos. Ay, qué bonito. Entonces, bueno, ya lo saben, investiguen más al respecto, pues si se quieren hacer de uno de estos robots, seguramente se van a acabar muy rápido. Las muñecas inflables, ¿no? La siguiente evolución. Exactamente, la evolución de las muñecas inflables, efectivamente, echas un ente cibernético. Que puede caminar y entretener a los amigos. Pero ¿cuánto te duró el chiste? ¿Tú te lo prestarías a tu amigo, no, a tu novia no, robot? Se los presentas. Mira lo que me compré, pero ¿cuánto va a durar el chiste? Ay, ahora sácame. Exacto. No, ya, vete a ver. Llegas con tu verdadera novia ya cuando por fin te animaste. Y si se pone celosa. Imagínate. Uy, se vuelve un robot asesino. Como el carro de Christine en la película Stephen King. Ay, que se volvió a hacer y que nunca lo podían destruir. Ajá. Ay, no manches, a lo mejor es el principio del fin del mundo. Sí. Ay, cañajo. Cañangañangas. Pero también tenemos robots mexicanos, aunque no lo crean. Exactamente, ¿y cómo se iba a llamar un robot mexicano? Pues, luchador. Luchador, por supuesto. ¿Cómo le pondrías a un robot mexicano luchador? Santo. El santo, pero es demasiado obvio. El Mantequilla Nápoles. Pues nada más y nada menos que nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional, EA. Exactamente, saludos y aprovechamos para esta institución saludar a Economía y especialmente a Lili Morada. Claro. Y bueno, estos muchachones, y felicidades por ellos, crearon un robot luchador de sumo llamado Pepe el Toro. Pepe el Toro no es inocente porque ganó el concurso de lucha de robots. Exactamente, y bueno, este concurso se llevó a cabo nada más y nada menos que en California. Y pues luchó contra armatostes de nacionalidades japonesas, austriacas, norteamericanas, brasileñas y rusas. Exacto, que como saben, pues van muy adelantados, más allá de nuestro país en cuestiones tecnológicas. Pues gracias al patrocinio de pequeñas empresas, obviamente al Instituto Politécnico Nacional. Gracias al ingenio también de Hugo Martínez y Luis Reina Esquivel, porque fueron los inventores de Pepe el Toro. Felicidades. Felicidades a ellos dos y pues también a los profesores que amablemente se prestaron a asesorar este proyecto. Y pues esto es una patada en el trasero, como solía hacerlo Raúl Velasco en cuestión de la suerte nacional. Claro. Para que la ciencia evolucione en nuestro país, que bien haría falta más robots. De hecho, no fue el único robot mexicano que participó. Había otros robots con nombres tan bonitos como Pistache, Pequeño Tres Cuartos y Pechan. Pechan, que es así como la referencia a aquel cerdito de Ranma y medio, ¿no? Ajá. Qué bonito, pues felicidades a estos par de muchachones emprendedores, científicos, y que sí se ponen las pilas. Ahora, Sussex and Roll Radio, ya que estamos hablando de tecnología y preocupado por el bolsillo y por la ansiedad de esos nets que nos escuchan, preocupado por su economía, familia. Así es. Por su lastimado bolsillo. Ya conseguimos los precios de a cuánto me cuesta el iPhone aquí en México. Oye, pero a ver, ¿qué eso qué es del iPhone o qué? Es como un teléfono bien retepadrón. Es como un retepadruris iPod, pero que puedes hacer llamadas. Así es. Y entonces hay diferentes planes, vamos a decir el más caro y el más barato. Exactamente, y no tiene teclado. No tiene teclado. Exacto. Es touchscreen. Es touchscreen. Bueno, eso que le das. Exacto. Pues los precios son $400 mensuales. El más barato. Tienes que endeudar. En plan. Te tienes que endeudar. Exacto, porque de hecho la compañía que es Telcel, la que va a lanzar el iPhone en México, ajá, le va a apostar a la cuestión ya de renta de teléfono celular, algo que no estamos muy acostumbrados, o por lo menos el gran porcentaje acostumbramos aún comprar tarjetitas. A lo mejor con este teléfono dan el salto. Exacto, y a lo mejor pueden también exterminar a una gran compañía y un emporio tan gigantesco como lo es Telmex. Ok. Híjole. Y bueno, mira, el chiste es que por $400 mensuales tienes derecho a 200 minutos, 100 mensajes, 100 megas para bajarte a tu aparatito. Pero tienes que dar la módica cantidad de $3,199 para que tengan el de 8 gigas o... Al cash. $4,500 para que tengan el de 16. Pues no, son precios amables. Digo, no son así como un zape en la nuca desnuda, pero tampoco son... Para quien quiera ostentarlo puede... Y no para diciembre, muy... ¿no? Más o menos va a entrar aquí al país. No, en julio. ¿En julio ya? El próximo mes. 11 de julio. Ay, carajón. Y pues además, vayan ahorrando. Permíteme un tantito. El paquete más caro son $800 mensuales. Wow. Pero tener el teléfono gratis, por lo menos el de 8 GB. El de 8 GB, bien. Pues ya con 8 GB es suficiente, ¿no? Para un aparatito de estos. ¿O crees que se quede corto ya? Pues quién sabe. Ya hay gente que ni sabe usar sus teléfonos luego. Exacto. Y nada más lo hacen para presumir. Ey. Pues bien, pues empiecen a ahorrar y pónganle ya sus centavitos al cochino. Porque pues se va a poner bueno esto. Todo el mundo va a querer migrar a la nueva tecnología 3G. Así es, ya lo saben, solo se enteraron aquí en Sussex and Roll después, porque ya estaba por internet todo este rumor. Chale. Pero aparte, nos asemejamos mucho a un comercial a Telcel. Váyanse al diablo las dos compañías, pero seguramente los estaremos consumiendo. Yo no voy a comprar eso. ¿Ah, no? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no voy a comprar un iPhone? ¿Por qué? No tiene Bluetooth. Oh, ¿no? No, para empezar, no tiene Bluetooth, y un teléfono sin Bluetooth en estos días... Chanfle, ahí la trampa. Y otra además cosa, se va a no cobrar por transferencia propios, de datos también, ¿no? No puedes poner tus propios tonos de audio, tienes que comprarlos a fuerza. Híjole, el teléfono está bloqueado para eso. Exacto. Chanfle. O sea, aunque tú lo bajes la rola y busques, no se puede, tienes que comprar un tono específico. Híjole, en algún lugar debería estar la trampa. Peor, porque así dices, ay, qué padre tono, ¿me lo pasas? Y pues no. Tampoco te lo puedes transferir entre... No, porque no tiene Bluetooth ni infrarrojo ni nada de eso. ¿Y si lo bajas a la compu y después de ahí lo subes? Lo subes, pero solo lo puedes escuchar como tipo iPod. No, no lo teléfono. Puedes poner en tono, tienes que comprarlo. Malditas sean, ya se parecen a Kiss. Así es. Pues bueno, vámonos a rock and roll. Y vamos a hablar de Kiss regresando. Exactamente. Y de otras cosas. Bueno, de la banda Kiss, no crean que les queremos dar besos, aunque sí. Kiss me caía bien hasta hace rato. Hasta que se maquillaron. Desmaquillaron más bien. Exacto. Bueno, pues a continuación escucharemos... A los Langhorns, In Your Face. Pues que esto sigue siendo... Sussex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx y la fábrica de mitos. Que es lo mismo que... Al revés. Volvemos. Yeah. perderme. Sur Sex and Roll. El fondo musical a John Buson Trio. Sabrosos todos. Y escuchamos a Gotham Project con Santa María y antes a Longhorns con In Your Face en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Exactamente. Y bueno, les prometimos hablar de una banda emblemática de los años 80 y que a todo niño, para esos aquellos ayeres, nos encantaba y decíamos: quiero ser rock and rollero. Y quiero tocar toda la noche. Exactamente, porque los Kiss están en el escenario. Y era parte de Kiss Army, saca la lengua y Gene Simmons, y todo eso, ¿no? Exactamente, una de las primeras bandas de rock, bueno, no de las primeras bandas de rock en salir en cómic, digo, los Beatles lo hicieron, ¿no? Sí, claro. Pero exitosos, fue todo un boom su cómic, que ya algunos años después hasta lo retomó. La parodia donde como en Padre de Familia, que no te gusta mucho, pero ajá, me encantó mucho una parodia que hicieron, de cómo Kiss tenía una caricatura y una película. Uh-huh. Entonces había una especial de Kiss salva la Navidad. Ah, chavales. No, y incluso lo asumieron también aquí en México muy bien los señores de Simón y Simonazo, ¿no? Así que es. Se transformaban en un grupo de rock y se hacían llamar los Chis. Así es. Pero bueno, estamos hablando de que Gene Simmons ya le pasó lo mismo que Elton John. Al bajista de esta banda. Y chocho. Y dijo: la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Ah, no, lo dijo. No. Lo que dijo fue lo siguiente. Lo que dijo fue: la culpa de que ya no vendamos discos es de los malditos fans. Es de los malditos fans, porque no nos compran los discos, nos bajan. Así, creo que así que nos vamos a alejar de los escenarios hasta que se sepan comportar. Y se vuelvan, y evolucionen y sean totalmente bien portados en la red. Yo no creo que no tiene nada que ver que sean un sonido repetitivo, que ya no innoven. No, pero yo, dicen, se van a retirar. Yo pensé que ya no existían. Entonces, caramba, señor Gene Simmons, yo voy a dejar de bajar música ilegalmente cuando usted se desmaquille por fin. Ahora sí. ¿No ahora ya sí desmaquillado? Ay, ya no. ¿Así sé? Es. ¿Son las arrugas? Yo pensé que era... Exactamente, pues, chanfle, qué lástima que las bandas, ya que chochean, lleguen a estos niveles, ¿no? De despreciar a sus propios fanáticos por el hecho de que ya no venden discos, cuando precisamente, como tú dices, ya no proponen absolutamente nada nuevo los señores. Así es, y entonces... unido pretextos y excusas, dice, no, es la piratería. Exacto, entonces ya deberían aliarse con Metallica, con Elton John, con todos esos músicos venidos a menos que desprecian el intercambio de música por internet. Una vez estaba leyendo una lista de los errores que pueden cometer las bandas. Ajá. Y uno de los errores que dice, ser Metallica. ¡Qué buena onda! Efectivamente. Bueno, pues entremos ya a notas un poquito más agradables. Claro, hay señores, personas que están chocheando, pero no chocheando mala onda, sino que chochean pura buena vibra. Exactamente, como nuestra querida Cabecita Blanca, que vive en Colima, en nuestro país, y que cumplió este fin de semana la fabulantástica cantidad de 118 años. Exactamente, sus segundos 18 años después de su ciento. Y miren, es la persona más longeva del mundo, porque pues es la única que tiene acta de nacimiento para comprobar. Exactamente, y pues se encarga de cuidarla su hija mayor, que tiene la cantidad de 84 Imagínate. Años de edad. Ella siempre quería el chiste de sale la viejecita. Ajá. Al portal del vendedor. Está la señora de la casa. Exactamente. ¡Mamá! ¡Me hablan! Oye, niña, ¿le puedes hablar a tu mamá? Cuando el vendedor de puerta en puerta lo que quiere es simpatizarle a su potencial compradora. Bueno, pues la señora Ana María Pérez González, Doña Anita, como la conocen cariñosamente, considerada la mujer más longeva del mundo, festejó el día de ayer sus 118 primaveras de vida con una misa, una comida y un reconocimiento que le entregó el Instituto Colimense para la Atención de los Adultos en Plenitud. Respira, por favor. Gracias, Coyote. Y tiene una descendencia de 200 personas, en lo que incluyen 3 hijos, 30 nietos, 108 bisnietos. Oye, los nietos se apuraron bastante. Y 7 chosnos, que corresponde esta designación a la cuarta generación. Así es, o sea que sus tataranietos ya tienen hijos. Exactamente, y bueno, Doña Anita comenzó una celebración eucarística en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en la mencionada población, donde acudieron un poco más de un centenar de personas, entre familias, vecinos y autoridades. Qué bueno que festejen este tipo de cosas. Así es, eso sí deberían hacerlo, y cuando pues, saque estudios genéticos, ¿no? Para que nos pase el tip. Exactamente, porque vive tanto tiempo y que lo... Hay gente, ¿no te acuerdas cuando entrevistaron a señores que son longevos de 98, 100 años? ¿Y usted por qué vive tanto tiempo? Yo como carne, yo fumo, yo tomo. Así que vida. Los excesos, recordemos a Keith Richards, por así ejemplo, es. Que ya la ciencia está muy interesada en su organismo cuando este guitarrista de los Rolling Stones fallezca, para saber cómo es que no ha muerto después de la cantidad de sustancias que se ha metido en el cuerpo. Y aparte desarrolló cáncer y se curó solito. Exactamente, y que de hecho, pues alrededor del mundo da... pues habla de esta teoría para que toda la gente se vuelva más longeva, pues ojalá y vivamos más años. Hablando de otra persona viejita, se va hasta Italia, donde el ejército italiano contrató a una antigua samurái de 77 años. Exactamente, especialista en artes marciales como jiu-jitsu, judo, karate y demás. Entonces, lo que dijo el comandante de las Fuerzas Armadas al contratar a esta señora fue: esto pasa que nuestras tropas, nuestro ejército... está poniendo un poco soberbini. Entonces contratamos a Nona para que barriera el piso con sus cuerpecinos. Exactamente, entonces pues los pobres, porque en realidad los compadezco, estamos viendo algunas fotografías en donde... Donde les da volteretas de cuerpo completo. Exactamente, donde esta cabecita blanca les está haciendo manita de puerco a los soldados italianos y no se ve como nada agradable, ¿no? Sí se ve con mucha fortaleza la señora. Sí, incluso en la primera sesión dicen que se acercó un soldado italiano y dijo, ¡jajaja! ¡Cuesta nona, parta al lado! Y ella dijo, no importa el tamaño, lo que importa es la fuerza y perseverancia. Y que pau, pau, pau, al suelo. Mi querido Saltamontes. Exacto. Pues ojalá y algún día el señor Berlusconi se apareciera por ahí y nuestra cabecita blanca se encargara de darle una lección. Una manita de puerco bien hecha. Exactamente. Bueno, que ya las tiene las cuatro, el mendigo brujo ese. Exacto. Entonces, bueno, vámonos a rock and roll. Ah, pero antes hay que mandarle a pachurros a Angie. Angie, uy, hasta Sinaloa. Así es. Ten mucho cuidado, no salgas a la calle, Angie. Ya no lo hace mucho, desgraciadamente. Sí, desafortunadamente su ciudad, al igual que la nuestra, es una ciudad muy, muy peligrosa. Pero vámonos a rock and roll, René Venturoso. Perfecto, vámonos a rock and roll. Y lo que escucharemos a continuación... Déjame seleccionar... Ajá. Ah, ¿qué te parece el California Guitar Trio con Caravana? Me late bastante, entonces, pues vamos a ponernos rock and rolleros. Esto sigue siendo Source X and Roll Radio por conexionrock.com.mx y la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés, de arriba para abajo, del centro y para adentro. ¡Ea! Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Un enamorado impaciente raptó a Lupe en la Villa de Guadalupe. Un sujeto llamado Félix raptó a Guadalupe Espinosa Barroso, de 13 años, de una calle de la colonia Panamericana, en Villa de Guadalupe. El padre de la menor denunció el hecho, pero el acusado no fue detenido y la chica sigue sin aparecer. Obviamente, nadie fue llevado a la penitenciaría en esta ocasión. Thank you. Bueno, estamos de vuelta. Escuchamos a El Señor Bikini con La Arena y antes al California Guitar Trio con Caravan. Y posteriormente, la nota de hace 50 años según el gráfico del Universal, que, ay, bueno, esta así pobre... Si ya lo saben, si tienen una hija que se llama Marta, que no se pase por Santa Marta. Exactamente, si tienen una hija que se llame Santa María, que, perdón, que se llame María, que no se pase por el kiosco de Santa María la Redonda. Rivera. La Redonda, no es la Redonda y la otra es la Rivera. Ah, tienes razón, perdón. Exactamente, y se llama San Cosme, pues tampoco dejen a Cosme pasear por San Cosme. Exactamente. Bueno, pues en cuestiones lascivas, ya vimos cómo este hombre hasta raptó a una mozuela de 13 años. Y bueno, pues ese es, digo, no se justifica, obviamente. A lo mejor él tenía 15. Exactamente. No sabemos. Nunca dijo qué edad tenía. Y ya tendría ahorita 65 años si tuviese 15 o 63, la mozuela. Y bueno, pues también es que las mujeres llaman la atención. Desde siempre. Desde siempre, por supuesto. Y uno que pues las admira, pues obviamente no puede más que posar la mirada en partes estratégicas de su anatomía. Y lo mismo en tener un alpinista que envió una señal de SOS con su brasier. Exactamente. Y bueno, esta alpinista se encontraba en peligro, se perdió y a través de un cable se quitó el sostén y lo mandó hasta el campamento en donde estaban sus compañeros. Un cable de teleférico, hay que... Exactamente, aclararlo. Y unas horas después la rescataron gracias a un helicóptero. Así es, o sea, imagínense a la pobre muchachita de 24 años atrapada en las montañas suizas. Así es. Perdón, de Austria. En Alemania, con Austria, exactamente, en la frontera. Así es. Entonces dijo, ay, chale, es que... Gritaba y nadie venía. Entonces lloraba y nadie se acercaba. Y ya dicen que cuando su sostén aventóselo al cordel. Exactamente, y cuando sus compañeros la vieron, como la mozuela acostumbraba a utilizar sostenes más grandes que su talla, se emocionaron y dijeron, tenemos que rescatar a esta mujer. Y cuando llegaron, dicen las malas lenguas que se decepcionaron bastante. Dijeron, hay eras que rescatarla. Tú. Pero sí, esa fuercita es que la rescatemos. Pues sí, ni modo. No la vamos a dejar ahí. Exactamente. Pero bueno, también tenemos una buena noticia para todas nuestras amigas de pectorales abundantes. Y que sean tecnófilas. Exactamente, como en todos en este programa. Entonces, están pensando científicos en por qué no utilizar... La energía desperdiciada de sus gustos. La energía cinética y el movimiento natural de ese par de razones tan hermosas que tienen nuestras amigas. Para cargar sus iPods, teléfonos celulares, relojes. Ustedes recordarán esa tecnología de los relojes de pulso, ajá, en donde al movimiento de sus manos, pues los relojes no necesitaban ningún tipo de batería. Así es. Entonces, una tecnología parecida quieren aplicar para las jóvenes que tengan una talla de 36 en adelante. Así es. Entonces, con el movimiento natural a la hora de correr, pues van cargando, ya les dije, sus iPods, sus teléfonos. Exacto. Todos sus aparatitos, con los cuales ya muy poca gente puede salir de casa sin ellos. Y si de plano es muy su amiga y no hay ningún lugar en donde puedan cargar su gadget, pues le pueden decir, oye, no manches, date unos saltitos y cárgame mi iPod. Pues de hecho hay otra tecnología que aplica para todos, que es carga tus aparatos bailando. ¿Ah, sí? Para la gente que va a conciertos y eso, ching, ya no tengo señal o ya no tengo batería más bien. Pues ponte a bailar. ¡Ponte a bailar! Exactamente, con eso se carga. Y bueno, yo conozco a una joven hermosa que seguramente este tipo de tecnología... Le vendría muy bien. Exactamente, y usted sabe quién es. Yeah. Pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos a más rock and roll? Me latiría muchísimo, ¿por qué no algo que se relacione con...? No, mejor ya no. Bueno, vámonos a rock and roll. Vámonos a algo más de acerón. Ajá. Que es la Got a Unes con Chicago. Qué sabroso. Bueno, pues vamos a escucharlo. Esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. Que les recordamos que estamos haciendo un tributo a larga distancia al Festival de Jazz de Montreal. Así y es. A través de la Fábrica de Mitos. Por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Yeah. De arriba para abajo. Two, one, two, three, hit me. Hey, everybody, come on. mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Y regresamos, escuchamos a Brian Setzer y su orquesta con Pennsylvania 6,000, 5,000. ¿Qué pasó? 6,000, 5,000. Exacto. Aguacate. Y antes escuchamos a Lagot Aunés con Chicago en este bloque más hermanado todavía con el Festival de Jazz de Montreal. Suspiros, ¿no? Sí, suspiros. Les recordamos que quienes suspiren también por el jazz y que no tengan la oportunidad de viajar hasta Montreal, pueden escucharlo a través de Horizonte 107.9 FM. 107. Sí, tienes razón. Exactamente, con el señor Eric Montenegro. Un saludo para un gran carnal. Entonces, pues un saludo, ya que estamos en los saludos, un saludo muy especial a alguien a una radioescucha fiel de este programa que está enfermita, desafortunadamente. Sí, qué lástima. Y está muy triste porque dice que está en su casa sola, pero no sola, la estamos acompañando. Exacto, nosotros. También la compañía de Sursex and Roll. Señorita Sakura, gracias por escucharnos. Sakura Cereza de... Botón de Cereza. Botón de Cereza, exactamente. Bueno, saludos a ellas especiales y dedicadas a esta par de rolas que acaban de pasar. Así es. Y estuvimos hablando de muchos gadgets femeninos. Exactamente, de pues para cargar iPods y todo eso. Así es. Pero también existen nuevas artilugios para hombres. Y no solo son carros o pistolas. No, no, no, claro que no. Esto sirve incluso para detener este incremento de población tan desmedido que hemos vivido. Así es, pues ahora vamos a tener un control de natalidad a control remoto. ¡Qué bien, qué bien! Y ustedes dirán, ¿cómo diablos funcionará? Pues te ponen un adminículo en tus, conductos seminales que recibe una onda de radiofrecuencia con un control remoto parecido a la alarma del carro. Exactamente, y al momento de pucharle una vez, se hincha este microchip e impide el paso de los espermatozoides a las gónadas, digamos. Así es. Entonces, pues así se controla la natalidad. Entonces, a control remoto. Exacto. Que ya no tienen excusa de... ¡Ay, espérame! ¡Dejé las llaves en el coche! No, era... No, por supuesto. Se trataba del control remoto de natalidad. No podemos hacer nada esta noche, sí, lo imagínate, siento. Imagínate, estás... Y suena el coche... ¡Pi! O que agarre tu novia y le puche dos veces y tú... ¡Crack! Exactamente. ¿Te imaginas? Entonces, ¿te dejarías meter uno de tus aparatejos? Pues está muy bien, ¿no? Qué bueno que existan este tipo de tecnologías. Es adecuado, pero ya existe, ya está al mercado. No, todavía está como en diseño e investigación, porque... ¿Tú lo usarías? No sé. Yo creo que mejor hay una vasectomía clásica y ya, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo qué? ¿Cortarte el miembro? No, coyote. Clásica, no castración. Ah, okay. Efectivamente. Bueno, pues, se no lo recomendamos a nuestros amigos. Okay. Eunuco. Ser eunuco tendría sus ventajas. Cantarías muy bien. Es de como lo haces. ¿No eres eunuco en realidad? No, coyote. Ok, entonces también pues para nuestros amigos que no disfruten de las relaciones con miembros de su propia especie. De su sexo opuesto. Exactamente, del sexo opuesto y de su propia especie, vaya, claro. Porque en este caso un célebre activista gay defendió ahora el sexo con animales. Frank Kameny. Célebre por la cuestión de la defensa de los derechos de los homosexuales para contraer matrimonio. Exactamente, ya después de... Se volvió famoso este señor precisamente en el momento en el que él defendía los derechos de los homosexuales. Pero su última puntada es... ha dicho que la zoofilia es adecuada siempre y cuando el animalito esté consciente de lo que hace. Así es, si el animalito quiere, pues ¿quiénes somos para decirle que no? Exactamente, y esta es una nota para los que realmente aman a los animales. Así es, pues, lamentablemente... Pues todo tiene un final y en esta ocasión nos ha tocado a nosotros. Así es, tenemos 5 minutos para poner otras buenas rolas, ¿qué te parece? Me late bastante y pues nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias en verdad por acompañarnos en esta noche tan cálida y llena de buena vibra. Les vamos a poner un gospel para que se iluminen, hermanos míos. Exactamente, vean a Dios, Dios está en todas partes, Dios es universal, somos parte de Él y... Pues un saludo muy especial y un bloque dedicado también para la señorita que tiene nariz de dinosaurio. Para los que sepan llevar bien la religión, esto sí va dedicado para ellos. Exactamente. Sursex and Roll Radio, René Venturoso, muchísimas gracias. Gracias, Coyote Lagañas. Un placer transmitir este Sursex and Roll Radio. Les recordamos que quieren bajar el programa, www.fabricademitos.com. Así es. Pues bueno, nos vemos el próximo jueves. Exacto, jueves 26 de junio del 2008 se ha terminado. Que tengan una bonita semana. Gracias. Y muy buena vibra. Hasta luego. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Wrote the book of the seven seas. Seven. I'm shouting. Tell me what I'm shouting. What I saw. Quítate, quítate, Marcelo, que vengo muy amuinado. Oye, ¿pero por qué? Pues, Nel, carnal, ahorita tuve un disgusto en una tavern. Ah, en una cantina. En una cantina ahí en Central Park. Oye, ¿con quién? Pues un charro que me estaba discutiendo que dizque iba a tronar la bomba atómica en México. No. Le dije, para eso tenemos nuestras veladoras, para encomendarnos a nuestros santitos. Claro. Se enojó el charro y se fue a la cantina, pegó en el mostrador y dice, a ver, un tequila. Y un señor que estaba junto a él dice, a mí me da un anís. Se lo tomó el charro y se tomó su anís el señor. Al rato volvió a pegar otro tequila. Otro anís. Se volvió a tomar su tequila el charro y su anís el señor ese raro. Más tardecito, a ver, otro tequila, decía el charro. Otro anís. Se ha puesto una borrachera el charro, Marcelo. Al ratito le dieron ganas de ir allá afuera. El otro señor lo siguió. Quién sabe qué pasaría, pero cuando vino el charro, pegó en el mostrador y dice, a ver, un anís. Ah, le cambiaron la mira al charro.